Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a vuestro programa favorito. Bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos en una noche difícil, una noche informativa, muy pendientes del estado de salud del líder palestino Yasser Arafat. Ya tenemos triunvirato que va a asumir el poder. Parece que la salud de Yasser Arafat es muy delicada. Dicen los médicos que hay que empezar a pensar en lo peor. Así que nos enfrentamos a un día, este 28 de octubre de 2004, un día histórico, porque podemos asistir a la desaparición física de uno de los líderes más asombrosos de todo el siglo XX y parte del XXI, Yasser Arafat, que combatió en todas las guerras árabe-israelíes, que estuvo en todos los movimientos de resistencia a Israel, que estuvo luchando por sus creencias, por sus ideales en cada momento, que vivió el asedio de Beirut, que tuvo el exilio en Túnez. Caramba, un personaje histórico y fundamental para entender lo que ocurre hoy en día en Oriente Próximo. Bueno, pues por supuesto los servicios informativos de Onda Cero Radio están pendientes de esa actualidad que se está produciendo ahora mismo en Ramala, en la capital palestina, y en cualquier momento daremos paso a David el Cura o a cualquier compañero para que nos cuente cómo van esos últimos acontecimientos. Muy pendientes de ese asunto. Yasser Arafat agoniza hoy en Ramala. Saludamos al equipo de La Rosa de los Vientos, Sergio Monforte en el control de sonido, Silvia Casasol en la coordinación, en nuestra producción y redacción Macarena Yagüe, Martín Espósito, y este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. ¿Cómo queremos a Javier Sierra? Bien, bien, bien, ya tenemos aquí el libro, ya ha salido del horno, ya inunda todos los centros comerciales, todas las librerías, qué barbaridad, qué tirada tan extensa. Y es que no merece otra cosa, no merece otra cosa mi querido Javier Sierra. La cena secreta en Plaza y Genés, ese finalista del premio literario Ciudad de Torrevieja, esta narrativa de investigación, como a él le gusta llamar, es el séptimo trabajo de Javier Sierra, nos ha ilusionado mucho. Estamos ya echándole los colmillos y vamos a proponer esta historia para todos vosotros en la noche de hoy con Javier Sierra, que lo ha presentado esta tarde, que está muy cansadito, pero aún así fiel a su cita con La Rosa de los Vientos. Aquí está para presentarnos su último trabajo, su último y gozoso trabajo. Tendremos otros aconteceres en La Rosa de los Vientos. Vamos a hacer un versus, además en homenaje a la cena secreta. Vamos a hablar de ese año 1497 y hablaremos de un versus muy típico, además poco conocido, a pesar de que los Borgia, o los Borja, si lo españolizamos, los Borgia son una de las familias más famosas de toda la historia. Lo cierto es que poco se sabe acerca del enfrentamiento real que hubo entre dos de los hermanos, César y Juan, Giovanni. Bueno, pues hoy tenemos ese versus en homenaje a Javier Sierra, los Borgia en acción. Y es que al parecer Giovanni era mucho más hermoso que César, y claro, Lucrecia, que andaba por allí, mostraba más querencia hacia los ojillos azules de Giovanni antes que al espigamiento de César. Vamos, que Lucrecia se veía reflejada, era un amor platónico entre hermanos. Lucrecia se veía reflejada en Juan, Giovanni, y Giovanni en Lucrecia. Y eso molestó mucho a César. César pensaba que los Borgia eran una familia fuera de la humanidad. La humanidad era una cosa y los Borgia eran otra. Y por eso todo lo que ocurría en Italia debía pasar necesariamente por el dictado de los Borgia. César, que era así de esa manera, ya sabéis. Tendremos cine, El Callejón del Escribano. José Manuel Escribano nos va a hablar de algunas películas, algunos estrenos españoles, qué cosas hay que adelantar sobre los nuevos Alejandro Magno. Ya hablamos del protagonizado por Alejandro, bueno, iba a decir Alejandro, por Leonardo DiCaprio. Y ahora llega el protagonizado por Colin Farrell. También la televisión norteamericana, una cadena de pago, está preparando una serie, una pequeña serie dedicada al Magno. Así que vamos a tener durante el año que viene Alejandro Magno para dar y tomar. Esto va a ser tremendo. Estoy a punto ya de tomar Asia. Vuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. La gente sin escrúpulos, la información azul y verde. Atención, que tenemos un hallazgo sorprendente. Los restos de un homínido. Dicen que los restos de alguien que pudo incluso estar entre el Homo erectus y otros ancestros nuestros se han descubierto

y eso nos da una idea ya sobre la cantidad de gente a la que ha conocido Fernando Jiménez del Oso. Pues en unos minutos, la bruja Julia, aquí estamos ya tomando un cafetito tan a gusto y disfrutando de una velada magnífica. Después, José Manuel Escribano con su revista de cine. Vamos a hablar del crimen perfecto. Macarena, ¿tú sabes el crimen perfecto? Uh-huh. ¿Existe ya? Sí. Claro, que es la última película de Álex de la Iglesia. De la Iglesia. ¿No? Es el crimen perfecto. Ay, señor, si es que no paramos en este programa, no, tenemos de todo. Bueno, pues en Azul y Verde, estamos ahora en los territorios de Azul y Verde, sorprendidos por un hallazgo que se ha producido allá en la lejana Indonesia. Cuéntanos, ¿qué ha pasado con este asunto? Un grupo de científicos australianos ha descubierto una nueva especie de ser humano hasta ahora desconocida. Los investigadores de la Universidad de Nueva Inglaterra encontraron los restos en la isla indonesia de Flores, situada entre las de Timor y Sumbawa, de ahí que se le haya denominado Homo floresiensis. La mayor sorpresa del esqueleto parcial, descubierto en una cueva llamada Liang Bua, es que perteneció a una persona que en una edad adulta era de apenas 1 metro de alto y tenía el cráneo del tamaño de un pomelo, una especie de hobbit que habría vivido en la Tierra hace 18.000 años. En este caso, el ejemplar de Homo floresiensis hallado es una hembra que se suma a otros ejemplares descubiertos antes en esa misma zona por el equipo de científicos. El acontecimiento se hizo público en el día de ayer por la revista Nature. El hallazgo, considerado de una importancia sin precedentes en los últimos 50 años, demuestra que la diversidad humana en el pasado reciente era mucho mayor de lo esperado. Claro. Según los investigadores, la nueva especie desciende del arcaico Homo erectus. La expansión del Homo erectus de África a Asia se produjo hace quizás 2 millones de años y los restos de Liang Bua podrían representar a los descendientes de una población de Homo erectus que se aisló en la isla de Flores durante algún tiempo en los últimos cientos de miles de años, evolucionando en una forma enana diferenciada. Otra incógnita es el tamaño del cerebro de esta nueva especie, que con 380 milímetros es más pequeño que el de un chimpancé. Los expertos pensaban que el cerebro humano debía tener un tamaño mínimo, pero la criatura hallada, pese a tener un cerebro encogido, parece haber sido un ser inteligente. Desde hace ya muchos años se conocían leyendas sobre la existencia de pequeños seres en la zona. Hace ya más de un siglo los exploradores holandeses escuchaban atónitos estas historias que hablaban de extrañas criaturas con forma humana que se comunicaban mediante susurros repitiendo las palabras del interlocutor. Bueno, pues ahora habrá que volver a reconsiderar todas estas leyendas. Para ello los científicos pues van a intentar extraer muestras de ADN y poder averiguar así más detalles sobre esos extraños habitantes de Flores. Bueno, pues qué maravilla. ¿Os dais cuenta por qué tiene que seguir existiendo la zona cero? Porque de repente la ciencia hoy nos descubre que lo que ya se intuía, gracias al rico folclore tradicional o las leyendas contadas de boca en boca durante siglos, pues ahora se confirma gracias a este hallazgo. Aquí tenemos al Homo floriensis, un coetáneo del Sapiens Sapiens, cuando estaban los cromañones pintando cuevas en Europa, pues aquí estaba este diminuto ser de apenas 1 metro en esta isla de Flores, cerca de Timor Oriental. Y la verdad es que es todo un prodigio de descubrimiento que nos va a hacer pensar mucho sobre la supervivencia de determinadas especies homínidas al compás del hombre humano ya moderno. Bueno, pues con 1 metrito, con la cabeza de un pomelo, pero con atisbo de inteligencia, este Homo floriensis ha sido descubierto gracias a los investigadores australianos. Así que, bueno, creo que el próximo domingo esto se va a comentar largo y tendido en la tertulia del misterio, porque es una noticia que ha conmocionado a todas las investigadores, a la comunidad internacional de antropología. No se esperaba una cosa así, y desde luego ya se puede considerar como uno de los descubrimientos del siglo. El Homo floresiensis ha aparecido de poco más o poco menos de 1 metro, y allí, cerquita de Indonesia. Nada más y nada menos. ¡Qué maravilla! El mundo sigue más vivo que nunca, hombre. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Ha llegado un momento muy esperado siempre en La Rosa de los Vientos. Son los enigmas favoritos del doctor Fernando Jiménez del Oso, director de la revista Enigmas. Y de enigmas hablamos y de personajes peculiares. En las semanas anteriores hemos conocido al Tuno y sus rituales asombrosos. Y en esta ocasión nos invitamos a conocer a Doña Julia.

vuela esta canción para ti. Nunca he tenido nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso. Todo un maestro de la música. Lo olvidé para ir a ver. Enano del Poble Sec. Don Manuel Serrat. Si alguna vez fui bello y fui bueno, o enredado en tu cuello y tu seno. Ya con sus 60 años cumplidos, si alguna vez siempre luchador, el eterno luchador, ahora incluso luchando contra el mal. El mal arraigado en su propio cuerpo, pero seguro, seguro que lo extirpará, seguro que lo sacará fuera y seguirá deleitándonos con canciones tan preciosas como esta. Si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía, Lucía. Tu recuerdo son cada día. Composiciones inmortales, esos trabajos espléndidos dedicados a los poetas Antonio Machado y Miguel Hernández. Recuerdo aquella noche que hicimos el pasaje dedicado a Miguel Hernández, y el apoyo fundamental fue la música de Joan Manuel Serrat, que fue contando pasaje a pasaje, minuto a minuto, momento a momento, la historia del poeta de Orihuela. El sol nos olvidó ayer sobre la arena. Nos envolvió el rumor suave. Aquel que le dijo no a Eurovisión, Macarena. Fíjate, el la la la. Claro, luego quería cantar en catalán, la la la. Pero no le dejaron. No le dejaron. Bueno, es que vamos a cantarlo en. Va a ser que no. Va a ser que será en castellano. Que va a ser en otra. Y dijo él, ah, sí, pues. Pues entonces nada. Pues va a ser que no. Pero lo que son las cosas, ¿eh? Sí, mira, fue la Macelona. Fue el éxito de Maciel. Sí. Pero si él no se hubiese negado. Pues. Mira qué etapa tan brillante tuvo Serrat, ¿verdad? A finales de los 60, principios de los 70. De amor. Con poema de amor, Lucía. ¡Ay, qué maravilla! Mira, los debutantes vamos a escuchar ahora. Amantes, debutantes, empezaron a bailar ayer. Van girando, preludiando. ¿Y cómo se expresa? ¿Cómo cuenta? ¿Cómo narra las historias, verdad? Luego la entrevista, si es un nombre sencillo. Es muy natural. Muy natural. Y una persona muy normal. Y pues como él quiere ser. Fuera, ¿no?, de toda historia, sí, rara. Así es. Joan Manuel Serrat, eterno Joan Manuel Serrat, en La Rosa de los Vientos, nuestro homenaje para él. Está triunfando con unos conciertos en Madrid, lleno a rebosar, como siempre. Qué gran público. Hay 40 años ya siguiendo a Joan Manuel Serrat, ¿eh? Sí, pero nunca pasa de moda. Pues Serrat. Se pone la piel de gallina, ¿verdad? Sí. Sí. Más Serrat que nunca, y seguro que va a salir triunfante de esta nueva lucha, de esta nueva guerra en la que se ha metido. Pues este pequeño homenaje para Joan Manuel Serrat y para sus canciones, sus baladas de amor, sus baladas también propicias para el otoño, ahora que llueve tanto, ¿verdad? Detrás de los cristales llueve y llueve. Es la... La Rosa de los Vientos con Juan Antonio Cebrián en Onda Cero. Vamos a celebrar el 25º aniversario de los trasplantes de órganos en nuestro país. Seguimos siendo líderes mundiales en ese asunto médico y eso, la verdad, es que nos llena de orgullo. Nuestro callejón del escribano con el señor José Manuel Escribano está ya tenso, está como en los boxes, esperando salida para contar cosas sobre el cine. Y además el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. La gente sin escrúpulo y todo de lo que seamos capaces hasta las 4 de la madrugada, 3 en Canarias, como siempre en La Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero Radio. Ya lo decíamos en sumario, Martín Espósito, 25 años de trasplantes en nuestro país. Exacto, ayer se celebró el 25º aniversario de la entrada en vigor de la ley de trasplantes en España. En esos últimos 25 años hemos conseguido situarnos como el país que mayor número de trasplantes realiza. En 2003, España se puso a la cabeza con una tasa de donaciones de 33,8 por cada millón de habitantes. En 2004, a la espera de los resultados definitivos por parte de la Organización Nacional de Trasplantes, todo indica que se volverá a superar el máximo histórico del año pasado. Y es que el aumento de donaciones en los últimos 10 meses ha sido de entre el 6 y el 8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Los esfuerzos ahora se centran en reducir las negativas de los familiares a donar órganos de sus parientes fallecidos, está en un 20%, así como en aumentar el número de donantes vivos, que tan solo supone alrededor del 2% de todos los trasplantes. Bueno, pues una noticia feliz. España sigue encabezando el listado de países donde se realizan trasplantes de órganos. Además, una población española muy concienciada, porque estamos hablando de casi 34 donantes por millón de habitantes, que esto es una barbaridad si vemos las cifras de Estados Unidos o de Inglaterra o de Alemania. La verdad es que en algunos de los casos doblamos, ¿eh? Uh-huh. Doblamos a estos países supuestamente de máximo desarrollo, ¿no? Sí, aquí en la Unión Europea está Irlanda, uh-huh, con 21,1. Fíjate. Después está Noruega, 19,2. Portugal con 19. Sí. Italia, 18,5. Italia, 18,5. Y en España, 33,8. Exacto. Por cada millón de habitantes. Pues mira, Martín, con lo que nos cuesta a veces encabezar una lista de algo, que siempre nos ponen a la cola de todo. Pues es muy positiva. Porque seamos los líderes mundiales, los primeros en el mundo en trasplantes de órganos, es motivo de felicidad para todos. Uh-huh. Y a seguir concienciando, a seguir divulgando este mensaje y decir que donar es posiblemente el gesto más hermoso que se puede realizar. Dar la vida cuando ya no se necesita, darla a otro para que pueda seguir viviendo, para que pueda seguir soñando, para que pueda seguir teniendo su familia, sus sueños, sus ideales. Eso es lo mejor que se puede hacer. Uh-huh. Antes hablábamos, Silvia y yo, me comentaba la última campaña que hay. Sí. ¿Sabes? La de los padres que le ha fallecido el hijo, ¿no?, en un accidente de tráfico. Sí, sí. Y le preguntan, bueno, pues si pueden, si quieren donar esos órganos de su hijo que acaba de morir, y deciden que no, por Dios, que cómo se le hacen esa pregunta en esos instantes, en esos momentos, ¿no? Sí. Y bueno, pues al final parece ser que no donan los órganos y con el paso del tiempo el padre sufre una dolencia, sí, que le hace requerir un trasplante, y bueno, pues al final le hacen un trasplante, pero gracias uh-huh, a alguien, a otro ser que había muerto. A la solidaridad de otra persona. Pues mira, es una buena forma, una fábula, ¿no?, para aprender. Sí, sí, sí, sí. La verdad es que cuando ya no estamos en este plano existencial, pues caramba, si tenemos los pulmones sanos, si tenemos el hígado sano, si tenemos los riñones, las córneas, el corazón, ¿por qué no compartirlo, verdad? Uh-huh. De alguna manera es seguir vivo, pues sí, desde luego. En el cuerpo de otra persona que lo necesita. Así que bienvenido sea este dato. Líderes mundiales en trasplante de órganos. Eso es decir ya mucho y es motivo de orgullo para nuestra clase médica y para todos nosotros. Pues creedme, mis queridos amigos, que es un auténtico placer recibir a don José Manuel Escribano en estos tiempos de contubernio y crisis. Vamos a hablar un ratito del séptimo arte, que es lo que más nos place a estas horas de la madrugada. ¿Qué tal, don José Manuel? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, mojado, pero contento. Bueno, está usted hecho un príncipe Constantinoplo. Sí, ¿verdad? Sí, esto, en fin, es en mi línea. Me he puesto dos trapitos para salir esta noche y ya está. Qué modesto es usted. No, si es que el cuerpo de uno, pues en fin, da para esto. Eso sí es verdad, Donde hubo, percha siempre se pudo colgar traje. Es verdad, exactamente. Bueno, pues vamos con nuestra revista de cine, que viene muy, muy florida, como siempre. Pues sí, y sabes que llevamos 560 números. ¿Pero qué dice usted? ¿560 números ya? Se me ha ocurrido de repente dar el dato, porque yo creo que está bien, ¿no? Hombre, con el RV llegamos a 6. Efectivamente. Y con la revista de cine, con nuestro callejón particular del Escribano, 560 pues sí, números. Sí, señor. Claro, es que la cosa va desde el año 91 al 2004. Efectivamente. Que nos ocupa. Nos ha costado trabajo, pero en fin, hemos llegado hasta aquí. Pues ya hemos cumplido los 13 años, ¿eh? Sí, señor. 13 años hablando de cine. en este programa, bueno, en estos programas, El Turno de Noche y La Rosa de los Vientos, y un auténtico placer aquí contar con el señor Escribano. Igualmente, Juan. Bueno, en portada, para celebrar este número 560, tenemos a Jeff Bridges. Hombre, y Kim Basinger. Esto es una pareja de arte. Bueno, bueno. De arte y ensayo, además. ¿Y cómo van mejorando con los años? Bueno, pues yo creo que sí. A mí no me cabe la menor duda. Jeff Bridges, yo creo que siempre ha sido un buen actor, pero en esta madurez, en la que además incluso no le importa descuidar el físico, yo creo que hay actores a los que eso les sienta muy bien. A lo mejor no a todo el mundo, pero a algunos les sienta estupendamente. Ir desaliñado, con barba de cuatro días, con coleta ahí medio de recogida, en fin, estupendo. Es muy bueno Jeff Bridges. Muy bueno. Buenísimo. Recibió el premio Donostia en el último festival con esta película, The Door in the Floor, que aquí hemos traducido no como La Puerta en el Suelo, que sería lo lógico, sino Una Mujer Difícil. Pues sí, más o menos viene a ser lo mismo. Viene a ser lo mismo, sí. Bueno, es que la película de Todd Williams parte de una novela de John Irving, el mismo autor de Las Normas de la Casa de la Sidra, por ejemplo. La novela sí que se tradujo aquí con ese título, tampoco era el título original, me parece que es... El título original es La Mujer de un Año o algo así, ¿no? La novela se tradujo como Una Mujer Difícil y la película, pues no sé, para recordarla, también. Bueno, pues Jeff Bridges y Kim Basinger son los protagonistas y son un matrimonio que, hombre, no es que estén en crisis, es que más bien se les ha acabado absolutamente toda la cuerda ya, ¿no? Sí, se les acabó el amor de tanto usarlo, ¿no? Pues sí, de tanto usarlo, eso es. Él escribe cuentos infantiles, también pinta. Ella no, ella se dedica a estar triste y consolarse como puede. Se les han muerto los dos hijos mayores en un accidente, les queda la niña pequeñita, pero eso no les consuela. Entonces, bueno, presenciamos esta desintegración del matrimonio y las posibilidades que cada uno de los dos pues intenta en esa nueva vida que tienen que vivir. Yo creo que la película es muy dramática, pero al mismo tiempo es una película que me parece a mí, a lo mejor yo estoy tonto, pero me parece que deja un resquicio a la esperanza, sobre todo a la esperanza de las personas como seres humanos. Es decir, siempre hay una posible salida para una situación tan crítica. A unos la salida les gusta, a otros no, a unos les parecerá muy bonita, a otros inmoral, en fin, hay de todo. Pero la película yo creo que es estupenda, tiene una tensión dramática formidable y los dos están estupendos. Y Kim Basinger, además, guapísima. Se exhibe bastante bien en sus amores con un chavalín que pesca por allí. No se recata absolutamente nada. Se habla de cuarentona plácida, ¿no? Exactamente. Y se lo agradecemos enormemente porque da muchísimo gusto verla. Y mucho juego, ¿eh? Kim Basinger, ¿qué tal? Esa sí que tiene Oscar. Jeff Bridges creo que no, pero pues Kim Basinger sí, ¿no? Pues sí, pues sí. Por aquel Los Ángeles Confidencial. Los Ángeles Confidencial. Bueno, pues en nuestra portada no puede ser más glamurosa. Bueno, ayer el señor Escribano nos enviaban algunos correos desde Valladolid diciendo, bueno, el señor Escribano ya contará algo sobre la Seminci de Valladolid. Naturalmente, claro que sí. Estamos ya en la última mitad. Ha habido ya cosas muy buenas en Valladolid. Empezando por la inauguración con Luna de Avellaneda, la película de Juan José Campanella, el mismo director de El mismo amor, la misma lluvia, o El hijo de la novia. Forma esta película posiblemente una trilogía argentina con estas otras dos. También está interpretada por Ricardo Darín y Eduardo Blanco, dos de los actores favoritos de Juan José Campanella. Pero además hemos visto La vida es un milagro, de Mir Kusturica, del bosnio Kusturica, una historia, yo diría que de amor y ferrocarriles, no sé si vale la definición, un poquito más amable que el cine habitual de Kusturica. Una tremenda película danesa en el más puro estilo Dogma, En tus manos, de Annette Olesen. Un drama que es una indagación sobre el tremendo problema del aborto, el problema social del aborto. También ha habido cosas exóticas, claro. Hierro 3, de Kim Kin-duk, el coreano que ganó el premio Mejor Director en Venecia con esta película. Nadie sabe, de Hirokazu Koreeda, una película que cuenta la lucha por la supervivencia de cuatro niños, cuatro chavalines pequeños. Y yo creo que lo mejor de todo hasta este momento, 2046. 2046 es la última película de Wong Kar-wai, el chino de Hong Kong. A mí me parece que uno de los directores más interesantes, desde mi modesta opinión, casi el que más del actual panorama cinematográfico. Estrenó la película en Cannes, pero ya advirtió que no estaba terminada y efectivamente ha traído a Valladolid una nueva versión. Es decir, es un estreno absoluto, la ha retocado, la ha convertido casi casi en otra cosa y sigue siendo una película apasionante. Algo así como un viaje final sobre las relaciones de pareja, las relaciones humanas, sobre el amor y la soledad. También hemos visto, naturalmente, ya fuera de concurso, El mensajero del miedo, de Manchurian Candidate, la película de Jonathan Demme, que denuncia la corrupción política en Estados Unidos, y claro, todo el ciclo de Amos Gitai, el director israelí, que presentó aquí su última película, Tierra de Promisión, y además, pues toda su obra, sus 30 y tantas películas prácticamente, se están pudiendo ver en Valladolid en estos días. Bueno, comentábamos ayer, señor Escribano, que San Sebastián en nuestro festival, categoría A, pero que Valladolid dice, ya se va apareciendo, ¿eh? Mucho, mucho. Valladolid no tiene esa categoría porque estrena películas de otros festivales, que naturalmente eso en San Sebastián está vedado. Pero eso mismo hace que podamos traer a Valladolid las perlas que en otros festivales ya han triunfado y sobre todo bucear en una filmografía extensísima, sin ninguna cortapisa, de que tienen que ser películas que no se hayan estrenado comercialmente. Y la verdad es que eso le da una calidad extraordinaria a Valladolid. Siempre es una cita imprescindible. Enhorabuena a los pucelanos. Vamos a hablar ahora, señor Escribano, de la vida secreta, no de las plantas, sino de las palabras. Pues sí, es verdad. Claro. La película de Isabel Coixet, que va a rodar, empieza ya mismo, el próximo día 2, con Tim Robbins, Vanessa Redgrave y Sarah Polley, la misma protagonista de Mi vida sin mí. La verdad es que Isabel Coixet se ha decidido por los repartos internacionales, y está muy bien, porque también el cine español tiene que tocar estos palos, creo yo. Sí. Es una película que cuenta una historia en una plataforma petrolífera. De hecho, se va a rodar pues como 4 semanas en Madrid, los interiores y tal, y también 2 semanas en una auténtica plataforma petrolífera que está en el Mar del Norte, cerca de Belfast. Bueno, es un mundo cerrado el de la plataforma, y hay un ingeniero, es un mundo de hombres, lógicamente, pero este ingeniero sufre un accidente y llega una enfermera a cuidarlo. Naturalmente, esta enfermera pues la va a armar, va a sacar petróleo y lo que quiera. Bueno, pues vamos a seguir con mucho interés esta vida secreta de las palabras. Bueno, señor Escribano, ya no puedo más, no puedo más. Mire cómo araño las paredes. Estoy nervioso, ¿sí? Estoy muy tenso. Quiero saber algo más acerca de Alejandro Magno. ¿Cuántas películas hay? Estos, ya no, me preguntan los amigos, me ven con insomnio. Pues creo que, no sé si fue en el primer programa de la temporada, hablábamos del proyecto de Alejandro, proyecto de Baz Luhrmann, sí, con Leo DiCaprio y Nicole Kidman, pero también hay noticias del otro, el otro Alejandro, el de Oliver Stone, que lleva el hombre, yo no sé, los años peleando. Al fin ha encontrado ya los 150 millones de dólares que necesitaba. Se le escapó Brad Pitt por edad. Y Tom Cruise, los dos se le fueron, porque claro, ya se han hecho un poquito mayorcetes para el personaje, y ha elegido ahora a Colin Farrell, el protagonista de Los Hombres de Harrelson, también estaba en Minority Report, y bueno, pues hombre, yo creo que este lo va a hacer muy bien. La película la están rodando con Angelina Jolie y Val Kilmer, que son los padres de Alejandro cuando era pequeñito. Anthony Hopkins y Jared Leto son dos de sus soldados, Anthony Hopkins es un general, y Rosario Dawson es la mujer de Alejandro. Yo a Rosario Dawson la encuentro un poquito morena para estas cosas, pero en fin, puede ser que la mujer de Alejandro fuera morenita. Sí. La película se va a estrenar en el 2005, naturalmente. Es muy posible que coincida con el proyecto de Baz Luhrmann, y desde luego va a coincidir seguro con la miniserie que está preparando la HBO americana. Pero bueno, para, sí, una miniserie que van a poner por televisión, claro, justo cuando se estrenen las dos películas en la pantalla grande. De manera que vamos a tener Alejandro hasta en la sopa, y esta competencia no les va a venir bien a ninguno de ellos, como es natural, pero o sea, así son las cosas. Una miniserie norteamericana, 2 películas en cartel. Caramba, vamos a tener a Alejandro Magno hasta en la sopa. Eso creo yo. Bueno, pues venga, vamos a ver qué pasa, las veremos todas. Esto es un poco, hombre, como lo que sucedió, ¿se acuerda usted con lo de Robin Hood? Claro, que claro. Hicieron dos películas. Dos juntitas. Efectivamente, sí. Bueno, pues esa... y lo de Cristóbal Colón también. De oficio, de oficio de descubridor. Sí. Bueno, explíqueme, señor Escribano, estoy en un sinvivir. ¿Qué es esto del crimen perfecto? Perfecto. Pues el crimen perfecto es la nueva película de Álex de la Iglesia, que se ha producido el mismo junto con Gustavo Ferrada. El guión también es de Álex de la Iglesia, con su guionista habitual Jorge Guerrica Echevarría. Los protagonistas son Guillermo Toledo, Mónica Cervera, Luis Varela, Fernando Tejero, Enrique Villén, etcétera. Bueno, Álex de la Iglesia es un chaval joven, está a punto de cumplir 40 años. Eso no es nada. Eso no es nada, y menos pensando que ya ha dirigido 7 películas. Claro. Una cada 2 años aproximadamente, desde su espectacular debut con Acción Mutante en el año 93. Todos sus títulos han sido películas de impacto, yo creo. El Día de la Bestia, Perdita Durango, Muertos de Risa, La Comunidad, 800 balas. la verdad es que no siempre a la taquilla le ha respondido al enorme esfuerzo realizado, porque la verdad es que Alex se lo curra. De hecho, parece que todavía está terminando de pagar alguna de sus últimas películas, que no ha sido precisamente un negocio. ¿Será la de 800 balas? Pues esa seguro. Que tampoco, esa seguro. Claro. No, bueno, la verdad es que a mí me da la impresión de que Alex todavía no ha conseguido, hombre, no digo una obra maestra, pero por lo menos una película redonda, completa, ¿no? Quizá pues El día de la bestia se acerque más, ¿no? Sí. Sobre todo sin que la narración se le vaya al final por los cerros de Úbeda y estropee lo que suele ser un muy buen comienzo habitualmente, ¿no? Bueno, acuérdese de la primera media hora de Acción Mutante, ¿no? Por ejemplo, claro que sí. Es que es algo que le suele ir pasando ya con toda frecuencia, podríamos decir, ¿no? Yo creo que igual debería ir pensando en pedir alguna nueva colaboración en el guión, ¿no? Alguien que acompañe mejor toda la potencia creativa y la capacidad organizativa que tiene Alex de la Iglesia. Sí. Siempre decimos que Alex rueda muy bien, y es verdad, y en esta película también, ¿no? Aquí se sitúa la acción en un gran almacén, un espacio que a Alex de la Iglesia le fascina y le horroriza a partes iguales, ¿no? Rafael, que es Guillermo Toledo, pues es un vendedor de primera, es un hombre al mismo tiempo que muy buen vendedor, pues muy egoísta, un hombre un cínico, se cree un triunfador, un seductor irresistible. La única aspiración que tiene en la vida pues es ligar con todas sus compañeras, bueno, con todas sus compañeras que sean guapas, claro, sí, sí, sí. Y sobre todo convertirse en jefe de planta. Hombre. Claro, para eso tiene que vencer la oposición de don Antonio, el otro aspirante, que es Luis Varela, un hombre veteranísimo y un probo trabajador. Cuando Rafael es derrotado, pues siente una humillación sin límites y unos deseos malsanos de venganza que se unen al resto de sus funestas cualidades. Porque además Rafael es bastante cobardica, la verdad que es una joya el hombre. Sí. Bueno, sin querer, naturalmente, Rafael cae en las garras de Lourdes, la vendedora más fea y descacharrada del establecimiento. Hace 10 años ya secreta admiradora de Rafael y ahora dueña de su destino. Bueno, Mónica Cervera, que es la mujer que hace, la actriz que hace este personaje, a mí es una actriz que me provoca sentimientos encontrados. No sé si adorarla o matarla, no lo tengo muy claro, ¿no? Aquí compone un personaje espeluznante. A Rafael, pues no le pasa lo que a mí, no tiene ninguna duda, lo que quiere es darle matute, y lo intenta el hombre hasta la obsesión, y además aconsejado por control remoto, es decir, desde el más allá, por el bueno de don Antonio, planea el asesinato más exagerado y complicado de la historia, aunque a él se le antoje un crimen perfecto, es decir, un crimen perfecto. Bueno, pues yo creo que otra vez a De la Iglesia y a Guernica Echevarría se les va la historia de las manos, y ya son demasiadas como para que no hayan aprendido. Yo he visto la película, la verdad, con interés. Hombre, sin matarme a carcajadas en ningún momento, como otros espectadores que parece que eran más complacientes o de risa más fácil, pero sí con una sonrisa cómplice, que yo creo que es más importante incluso, y sinceramente disfrutando bastante con la maldad torpe y canija de los personajes y con la maestría narrativa del director y la ironía y la sana desvergüenza de las situaciones. Hasta que el argumento pues se enfila a la recta final, trata de ganar ritmo y emoción, en la pantalla se produce la habitual traca final y la película, pues curiosamente, en lugar de ir para arriba, se despeña bastante. Todo queda un poquito pobre, un poco apresurado, un poco zafio incluso, hasta con efectos visuales bastante fallidos, ¿no? Y se produce un tremendo gatillazo. Es una pena, y más aún cuando los autores rematan con un epílogo que quiere tener pretensiones de gran farsa y que se queda en espectáculo fallero, esta vez sin crema ni nada. Hombre, queda el buen hacer de Willy Toledo en un registro que él domina a la perfección y que si cae bajo mínimos en algunos momentos no es por culpa suya. También Enrique Villén y Fernando Tejero hacen lo que pueden en sus apariciones, aquel de policía que puede pasar y este de dependiente que cuesta más trabajo. La verdad es que el personaje de Fernando Tejero, del portero este de la finca en la que no hay quien viva, pesa demasiado en todas sus apariciones, ¿no? Y luego, por supuesto, sí que está Luis Varela, veterano y sabio, que se lo pasa el hombre bomba, hasta disfrazado de payaso escatológico. De todas formas, yo creo que la película se deja ver. Imagino que tendrá, después de un estreno espectacular, pues un recorrido bastante decente en taquilla, no sé si lo suficiente para un presupuesto de tantas pretensiones, y bueno, pues desde luego les deseo a todos ellos muchísima suerte y a los espectadores que vayan a verla, porque es una película divertida. Sí, que vayan y que se diviertan, sin pedir más, ¿no? Esto es. Muy bien. Por cierto, señor Escribano, que teníamos pendiente, antes de entrar en nuestro ranking, combinando calidad, taquilla y crítica, pues el box office, ¿no?, que se viene produciendo en Estados Unidos. Es verdad, sí, sí. Tenemos un apuntito. Pues sí, un apuntito, porque estamos a final de mes y el box office americano es importante porque nos cuenta lo que vamos a ver aquí dentro de nada. El número uno allí es The Grudge, La Maldición. La Maldición 1 y las 2 las hemos visto aquí ya, y esta es la versión americana que protagoniza Sarah Michelle Gellar, aquella que era cazavampiros en la sí. tele, y que ha recaudado casi 40 millones de dólares en el primer fin de semana. Luego está el Espantatiburones, que aquí ha sido casi número uno, pero allí todavía aguanta un poquito. Ya llevan 137 millones de dólares recaudados. Claro, lo que haga falta. Lo que haga falta. Luego están Jennifer López, Richard Gere y Susan Sarandon, que no sé qué clase de trío hacen, en una película que se llama Shall We Dance, que también es un remake, una revisión de una película japonesa. Después otra dedicada al cine al fútbol americano, Friday Night Lights, claro. 6 millones, casi 7 millones de dólares recaudados en el último fin de semana, y llevan ya 50. La taquilla americana es que, en fin, tiene su cosa, ¿no? Y por último lugar, no podía faltar entre las cinco primeras, una comedia satírica, que es el género ahora mismo preferido de los americanos. Team America, World Police, se llama. 6 millones de dólares largos recaudados en el fin de semana, y en total llevan ya 22. Pues no está la cosa como para tirar cohetes, ¿eh? No, no, el cine en América está un poco bajito. Yo creo que la gente está ahora mismo pensando en otra cosa. Sí, sí, sí. Y bueno, pues hombre, el Espantatiburones sí está bien, 137 millones. Hombre, aquí lleva recaudados 5 millones de euros. Bueno, en fin, bueno. No está mal para nuestra taquilla. Recuperar, van a recuperar. Eso es, pero allí, bueno, pues en fin, va funcionando. Vamos a ver, en cambio, cómo va nuestro ranking taquillero de calidad y de público. Puesto número 10. Pues yo me pongo de muy mal humor, porque en el puesto número 10 está una película que se llama Dos rubias de pelo en pecho, sí. que no sé qué hace aquí. La han hecho los hermanos Wayans, Keenan Ivory es el director, y Sean y Marlon son los, vamos a llamarles, protagonistas. Primera semana en la lista, yo creo que no va a cundir mucho. Número 9. El fuego de la venganza de Tony Scott con Denzel Washington y Dakota Fanning estaba en el puesto 7, va bajando en su segunda semana. Número 8. Antes del atardecer, repite posición en su segunda semana también, la película de Richard Linklater, esa que cuenta que Ethan Hawke y Julie Delpy se reencuentran 9 años después. Número 7. No te muevas, de Sergio Castellito, con el mismo Castellito de protagonista, y nuestra Penélope Cruz. 6 semanas y ha bajado ya un puestecito. Número 6. Pues aquí está el Espantatiburones, que bueno, hace todavía muy buenas recaudaciones, pero la verdad es que va bajando. Era la película en el puesto número 2 la semana pasada y ya ha caído hasta este 6. Lleva 5 semanas. Número 5. Fahrenheit 9-11, la película de Michael Moore, que también va descendiendo por la lista, era una de nuestras campeonas, lleva 13 semanas, es la única Super 10 de momento, pero ya va en retirada. Número 4. Bombón el perro, una historia deliciosa protagonizada por un señor parado y su perro, que es un dogo argentino que se llama Gregorio, aunque aquí le han puesto Bombón. 2 semanas en la lista y repite posición. Escribano de bronce, número 3. También repite posición en su segunda semana, Diarios de motocicleta de Walter Sales, con Gael García Bernal y Rodrigo de la Serna, la historia del Che Guevara cuando todavía no era el Che Guevara. Escribano de plata, número 2. Película de la semana, directamente al número 2, un taquillón, Colateral, la película de Michael Mann, a la que los críticos le ponemos alguna pega, pero desde luego el público ninguna. Todo el mundo ha ido a verla, todo el mundo ha ido a ver a Tom Cruise y Jamie Foxx pegarse tiros por las calles. Escribano de oro, mejor película de la semana, número 1. Pues 8 semanitas lleva ya, está acercándose al galardón del Super 10, Mar adentro, la película de Alejandro Amenábar. Esta semana no ha ganado ningún premio, es muy raro. ¿Cómo que no? Pues... El Ondas hoy. Ah, bueno, efectivamente. El Ondas. Claro que sí. No tenía que... ¿Para, sí, qué, sí, ¿para sí. qué habré hablado? El premio pues, Ondas. Esta semana el Ondas y la semana que viene más. ¿Y la semana que viene más? Claro, bueno, el que caiga. El que caiga. Pues perfecto, señor Escribano, lo ha hecho usted muy bien. Y viendo cómo está la cosa con Alejandro Magno, tome ¿eh? Este peto acorazado, póngaselo, yo me voy a montar en la cuadriga. A ver si nos dan un papelito, aunque sea, ¿eh? Yo creo que sí, hombre, ¿por qué no? ¿Usted qué prefiere, de persa o de griego? Sí, de persa está muy bien. Como se llaman también medos, ya, pero es que luego pierden, oiga. Ya, bueno, luego, como siempre, ¿eh? Rosa de los Vientos en Onda Cero. Will Survive, Sobreviviré, Gloria Gaynor, la canción favorita de Martín Espósito. Qué maravilla, cómo evoluciona por el estudio número uno de Onda Cero. Mírale qué tacones lleva. Bueno, qué pasión pone, ¿verdad?, en cualquier movimiento que realiza. Mira, mira, mira, parece el de Full Monty. Tranquilo, Martín, no sigas, no sigas. Te vale, tenemos vale. Que comprar una boa de estas así de plumas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, bueno, ¿cómo me estáis pintando? Qué maravilla, qué maravilla. No, ¿cómo te pintas tú? Ah, bueno, con la boa. No, vestido con la boa. Ah, bueno. Vale, vale. Bueno, pues esta es una canción emblemática, Martín. Tú ni siquiera habías nacido. Es verdad. ¿Eh? Pero la hemos bailado. Hombre, hombre, que la hemos bailado. Esta canción debe tener como 30 años, ¿eh? Uh-huh. Mítica, mítica. Sí, sí, sí, sí, como 30 años debe tener el Will Survive. Oh. ¡Qué ímpetu! Bueno. No hizo más Gloria Gaynor, o poco más, ¿no? Porque ya después de una obra maestra de esta magnitud, ¿para qué hacer más? No se cumplieron sus presagios de sobrevivir, ¿no? Eso es. Eso me decían a mí cuando hice Los Godos, la aventura de Los Godos, y decía, ¿para qué más? Pues mira. ¿Para qué vas a hacer más? Ya se echó la obra cumbre. Uno para La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, Azul y Verde. Y atención, Macarena Yagüe, porque miramos al firmamento con ilusión. Allí se encuentra una nueva estrella. Una estrella que se encuentra a más de 10.000 años luz de la Tierra y es de luminosidad y composición parecida a la del Sol. Es la estrella compañera y causante de la explosión de la última y más luminosa supernova estudiada por el astrónomo danés Tycho Brahe. Este descubrimiento confirma la hipótesis más usada en la explicación de las supernovas, cuyo máximo exponente fue la nova Estela, descrita por este famoso astrónomo. Esta teoría defiende la existencia de un sistema binario de estrellas formado por una estrella enana blanca en órbita alrededor de otra estrella menos densa que le transfiere la materia. Cuando se llega a una densidad de una vez y media a la del Sol, la estrella estalla en una explosión similar a la de una bomba que puede verse durante meses, incluso años, a millones de años luz. Las supernovas son la fase final de la evolución estelar y la radiación emitida en la explosión es utilizada por los astrónomos para el cálculo de distancias astronómicas, lo que les convierte en puntos clave para encontrar respuestas fundamentales para explicar el origen y evolución del universo. La estrella descubierta se desplaza a una velocidad tres veces superior a las estrellas próximas, es más antigua que el Sol y está en fase de expansión, evolucionando hacia una gigante roja. Al identificar esta estrella se concreta el camino evolutivo que lleva a este tipo de explosiones. La investigación para encontrar el compañero estelar de la supernova se inició en Barcelona en 1997 y ha contado con el apoyo del Observatorio Canario del Roque de los Muchachos, entre otros. Para lograr su objetivo, el equipo reconstruyó el escenario del cataclismo cósmico de hace 432 años. Uh-huh. Bueno, pues estamos muy emocionados con el descubrimiento de esta nueva estrella a 10.000 años luz del planeta Tierra. Y bueno, pues se extiende la teoría de los sistemas bisolares con dos soles. Aquí incluso en nuestro propio sistema solar siempre se dijo, o algunos investigadores sostienen, que Júpiter sería una estrella nonata, uh-huh. no nacida. Entonces sería la segunda estrella de nuestro sistema solar, Júpiter, el inmenso planeta Júpiter. En fin, que todos acabaremos en supernova. Marta Sánchez ya lo hizo. Sí, ella ya lo es. Ya lo hizo con su película, que fue esa y ya está. Pero sí. Mejor que no lo hubiera hecho. Claro. Porque Marta es una de nuestras mejores cantantes, una de nuestras mejores intérpretes, pero no precisamente en cine, sino en discos, donde brilla con luz propia, como una estrella que es. Bueno, pues aquí todos acabaremos en supernova, porque dentro de 4.500 millones de años vamos a explotar, porque el Sol ya no le queda más. No. Ya está como que se encuentra un poco saturado. Pobrecito. Sí. Entonces, no más de 4.500 millones de años. ¿Para qué vivir más? ¿Para qué vivir más? Hombre, yo creo que con eso tenemos suficiente. Sí. Por lo menos para ver en qué acaba lo de Yasser Arafat, ¿no? Porque... Bueno, atención, ahora nos fijamos en el Mediterráneo, en este mar tan contaminado, 2.5 millones de kilómetros cuadrados y no en muy buenas condiciones. Ocurre que de repente nos topamos con la contradicción. Algunos países no quieren multar esto de la contaminación, ¿verdad, Martín? Sí, exacto. Grecia y las recién incorporadas a la Unión Europea, Chipre y Malta, han vetado un acuerdo que pretendía imponer sanciones económicas y penas de cárcel para los responsables de los delitos de contaminación del mar. Una responsabilidad que se pretende extender, además de alarmador, a cualquier persona o sociedad relacionada con la carga y declarada responsable por un tribunal. tanto griegos como chipriotas y malteses esgrimieron motivos de discriminación para la flota europea con respecto a la de terceros países. La legislación que se debate pretende multar a las descargas ilegales procedentes de todo tipo de buques, excepto si son de guerra o utilizados por un Estado miembro para servicios gubernamentales de carácter no comercial. Esta normalización de las penas para buques contaminantes conllevaría hasta 10 años de prisión para los casos más graves. Entre las multas figura la inhabilitación temporal o permanente para desempeñar actividades comerciales, además de la intervención judicial y la inhabilitación para recibir ayudas y subvenciones públicas. El bloqueo de Grecia, Chipre y Malta pospone la discusión hasta el próximo 4 de noviembre, que será cuando se reúnan los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Qué pena. Y bueno, vosotros os podéis preguntar, bueno, ¿cómo es posible que países tan mediterráneos, tan implicados en la vida mediterránea como Grecia, Chipre o Malta, veten este tipo de sanciones? Pues es muy, muy sencillo. Preguntaos por los buques que transitan el Mediterráneo. Y preguntaos por las banderas que llevan esos buques. Os fijaréis enseguida que la mayor parte de las banderas que transitan por el Mediterráneo son maltesas, chipriotas y griegas. Es decir, que los armadores compran licencias en estos dos países. Sí. Y claro, ¿cómo vas a multar a un armador que te está dando riqueza, verdad? Fíjate en Malta, un país de 300.000 habitantes, la cantidad de buques. Yo creo que casi hay un buque por habitante. Porque claro, es muy baratito, sí. Viene muy bien. En Chipre ocurre lo mismo, y en Grecia pues es el país por excelencia de los armadores. Desde Niarcos, el gran almirante de Alejandro Magno, hasta nuestros días, pasando por Onassis, sí. Que no hay un solo armador que no tenga raíz griega. Claro, ¿y esto cómo lo multas? Es que estamos viviendo un mundo que es un sinfín, ¿eh? rosa.vientos@onda0.es, nuestro contacto directo con vosotros, con nuestros queridos oyentes. Silvia Casasola, ¿tú puedes pedir tú si fuera? Pues dice un mol. Hola, monstruos. La carcajada de Macarena es la más sexy que jamás he escuchado. Tremendo esto. Bueno, tiene un éxito Macarena. A ver, Maca, a ver. Sí, permíteme que te tome el pulso. Decir, Mira, pues 12-7, va bien, ¿eh? Sí. Va bien. Sí, pero estas horas... tiene un problema. Dice, trabajo solo de noche en un hotel, sí. Decorado al estilo medieval con cortinas, lámparas, muebles antiguos y una impresionante armadura con cachiporra y todo. ¡Qué maravilla! Y vosotros, hablando de caras, sillas que corren por los pasillos como el conejo del anuncio de pilas, voces que te invitan a irte con un rotundo, ¡vete! O un escalofriante, el infierno empieza aquí. Pero bueno, de momento sigo escuchando el programa hasta que la armadura venga andando sola al mostrador de recepción, a la pata coja, en un viernes, y me pida la llave número 13. Por cierto, Juan Antonio, sí. A mí me gusta mucho Vicky el Vikingo, y ahora lo vuelvo a ver por las mañanas en la televisión de Cataluña, así que dice que te va a grabar un par de capítulos para que lo disfrutéis juntos. Muy bien, pues la verdad es que está muy bien. Este amigo está en la recepción de un hotel, donde hay una armadura con cachiporra, que se puede acercar en cualquier momento a la recepción, a pedir la llave 13 en un viernes 13, mientras tanto él me está grabando los capítulos de Vicky el Vikingo. Todo es un contubernio, esto es tremendo, amigo. Te mando un saludo desde aquí y mucho ánimo, ¿eh? Sí, Macarena. A ver, tenemos un correo de un oyente onubense. Nos cuenta que el otro día estaba paseando a su perro a una hora temprana de la mañana y que de pronto miró al cielo y vio lo que en un primer momento le pareció un ovni de forma cilíndrica, pero que luego se asemejaba más a una especie de cohete. No volaba a mucha altura en comparación con la que lo hacen los aviones comerciales habitualmente y tampoco dejaba ninguna estela blanquecina detrás. Pero bueno, ahí no dejó la cosa, sino que este oyente pues se fue a avisar a un vecino, ¿no? Y le dijo, el vecino, ¿qué le parece lo de ahí arriba? ¿Un ovni o un avión? No te vas a creer lo que estoy viendo. Efectivamente. ¿Qué es eso? ¿Es un ovni? ¿Es un avión? ¿Es un pájaro? Es Coco, y entonces el vecino pues le miró con cara de circunstancia y le dijo, ¿pero qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Vamos a ver. ¿Esto a qué viene? ¿Esto a qué viene? Total, que nuestro amigo se dio media vuelta, cogió a su perro y se fue a esconder pues a su casa, rojo de vergüenza. Porque el vecino no vio el cilindro. No, y no le debió de mirar con muy buena cara. Sí. Así que nada, por todo ello te da las gracias por convertirle en el hazmerreír de todo su piso. Y dice que, bueno, que el programa es tan bueno que está seguro de que pronto va a empezar a ver las caras de Belmez en el cabecero de su cama. Yo creo que lo que vio fue al pájaro pito. Al pájaro pito. Es muy probable. Bueno, pues amigo, ¿qué se le va a hacer? Somos muy pocos los llamados. Un abrazo tremendo para este amigo de Huelva. Sí, Martín. Bueno, pues ayer pusimos a los oyentes a trabajar y aquí tenemos el resultado. Hombre, la voz de Martín Espósito que a todos nos recordaba, ¿verdad? Sí, algo, sí. Alguien. Hay varias hipótesis. Sí, vamos a ver qué hemos recibido. Bueno, pues Juan José dice, la voz del coleguita se parece a muchos personajes juveniles de series. Sí, pero el más es. Divertido que se me antoja es a Leo Montes, cuando desvaría en El Inquilino. En El Inquilino, claro. Dice, ese Chubby. Bueno, Chubby. Dice, o también que se puede parecer a Bender, el de Futurama. Bender es el de Futurama. Es otra opción. Y ahí estoy yo, es que estoy perdida. Sí, no he oído la voz de ninguno de los dos. Sí, hombre, el robot este. Ah, o sea, tú sí lo sigues. A ver, habla en plan robot. Hola. ¿Qué tal? Son las 3:41. Ah, pues sí, sí, sí. Se parece a Bender. Bueno, ¿eh? Bueno. Sí, sí, sí. Ahora que lo dices, sí. Ahora que lo dices, sí. Que qué apuesta por el hermano mayor en Farmacia de Guardia. También, ahí, también. Yo ahí creo que le han dado, ¿eh? Quique. Sí, sí, sí. Que es Miguel Ángel Garzón. Miguel Ángel Garzón, sí. Y el último es el de Enrique Altares, que dice, bueno, se parece al padre de Julio Iglesias. A ver, hace la frase famosa. Raro, raro, raro. No. Oye, no, sí. Raro, espera, que sí. Sí lo raro. Tiene, ¿eh? Sí lo tiene el registro. No, sí, no sí, sé. Sí, sí, sí. Raro, raro, raro. Sí. Yo este no lo acabo de ver, pero mamá, bueno. Mamá, que me he tragado la aguja del tocadiscos y no me ha pasado nada. Pero Martín, vamos a ver. Está fatal, ¿eh? A mí me parece muy bien que hablemos de las voces parecidas, raro, raro, pero que aproveches cualquier minuto para meter un chiste una historieta, no. Pues no. ¿Eh? Vale, toma. Gracias, Sergio. Sí, he cogido sí. La indirecta. Cuéntanos, Silvia. Hastur nos felicita por el programa y dice que se quedó encantado con el pasaje que dedicaste a Diane Fossey. A Diane Fossey, muy bien. Y luego quiere pedirte un saludo muy importante, porque gracias a la legión de seguidores que está en Rosavientos Teca, sí. Han llegado al 1,000,000 de páginas vistas. ¿Un millón de páginas vistas? Enhorabuena, Rosavientos.teca. Muy bien, muy bien. Un abrazo tremendo para los amigos, para José Lu, que es el nuevo moderador, ganó las elecciones. Uh-huh. Y ahí están más de 5,000 amigos registrados comentando sus cosillas en los foros. Rosavientos.tk ya 1,000,000 de visitas. Sí, ha sido tremendo. Bueno, qué barbaridad. ¿Sí, Macarena? Bueno, tenemos... Vale, páginas vistas. Vale. Tenemos un correo de Juan María que dice, Blade Runner, qué película, qué música, lo tiene todo. Qué ninguna maravilla. Película me impactó tanto como esta y quería preguntaros si tenéis alguna noticia sobre la edición en DVD que prometieron ya hace tiempo. Sí, está a punto de salir esa edición en DVD con metraje extra, con algunas tomas muy interesantes y bueno, pues Blade Runner para mí la mejor película de ciencia ficción de la historia, es mi favorita, Harrison Ford en plenitud, ¿eh? Hombre, cuando estaba Harrison Ford, cuando todavía pues era bien, ¿no? Estaba bien. Bofetón, ¿no? Sí, porque es que... Ahora está un poco deteriorado ya. Es uno de los que ha ido, ¿verdad? No sé. Ha envejecido un poco, sí. Pero también es que cuando triunfó ya era mayor. Ya era mayor. Vamos a ver, en Blade Runner tenía 40 años. Claro. Ahí estaba genial. 40 sí. Años. Es, yo creo que la edad perfecta. ¿Pero por qué lo dices? No sé, yo todavía no. Por el porte. Yo todavía no tengo los 40 años, pero. No, ya, por pero eso algún me día. Que... Algún día lejano lo tendré. Pero como todavía queda tanto. Bueno, yo he visto ya muchas cosas, Macarena. Sí. Yo he visto naves quemándose en las puertas de. Galaxias desapareciendo, choque de estrellas. Creo que aquí hay un enigma que está a punto de resolverse. Sí. Juan Antonio es un replicante. Y las lágrimas que se pierden en el espacio infinito no son más que eso, lágrimas. Blade Runner. Ay, señor. Vamos. Elena Nosaltarín nos hace una pregunta que no nos ha hecho nadie. Elena Nosaltarín. Dice, por favor, ¿me podéis decir cuál es la sintonía que ponéis a Jiménez del Oso? Hombre, esto es un déjà vu. Ya lo hemos vivido. Tú ¿no? Ahora tendrías que decir, Juan, me alegra que me hagas esa pregunta. Pues sí, muy agradecido con esta pregunta. Alfa. O sea, la tonada es Alfa. Eso es. Y el compositor es Vangelis. Eso, y ahora yo digo, con V. ¿Qué dices tú, Juan? Buena puntualización. Buena puntualización, Martín. Alfa de Vangelis. Ha quedado claro, ¿no? Pero vamos, que podríamos haber puesto el mismo trozo de ayer y hubiese dado lo ya mismo. Ya lo hemos visto, sí. Bueno. Oye, ¿cuál es el nombre propio de Vangelis, Martín? Que lo sabes todo. No todo sé. Es Van, ¿no? Con V. Van. Sí. Van. Van. Claro, y luego Jelis. Y Jelis es el apellido. Es el apellido. Creo que sí. Sí, es holandés, sí, sí, ¿no? Sí. Vangelis, sí, de la misma Holanda. De la misma Holanda, sí, tirando para el sur. ¿Más correos? Alberto Poza dice, soy Alberto, un admirador más de Juan Antonio. Fui uno de aquellos que se le escaparon unas lagrimitas cuando se interrumpió el programa. Solo os escribo para daros muchos ánimos, estoy de Erasmus en Inglaterra y os voy a seguir con la misma ilusión. gracias a Internet. Muy bien, muy bien. Además, el Erasmus es el sistema de estudios, es Premio Príncipe de Asturias, el Erasmus. Hay no sé cuántos miles de jóvenes europeos intercambiándose de un país a otro, que esto es un no parar. Sí. Porque aquí también tenemos muchos estudiantes de Francia, de Inglaterra, de Alemania, y nosotros tenemos unos cuantos también en estos países, así que nada, felicidades, porque creo que eso está preparando una generación muy fuerte, muy muy potente para el futuro, y un abrazo tremendo para todos los chicos que nos escuchan desde Internet en cualquier parte de Europa con el programa Erasmus. Un abrazo tremendo para Alberto. Yo la verdad es que tengo una historia con lo de Erasmus, porque fue ¿Y dónde no tienes tú una historia? Qué raro, Martín, que tenga una historia. Fue la beca que rechacé. Y la que gané... Que rechazó una beca Erasmus. Sí. Eso se merece. Pero Martín... No sé. Además, viene muy ad hoc porque hoy tenemos una noche muy italiana. Sí, sí. A ver, ¿qué beca rechazaste tú, pues Martín? Justo, iba a ir a Italia. A Italia. Y... A Florencia, bueno. ¿Pero cómo rechazaste esa beca? Pues, bueno, pues porque tuve que tomar la decisión. Cosas sentimentales. El amor. No me digas, Martín, pero sí es un príncipe del Renacimiento. Pero bueno, yo tomé esa decisión, luego no me fue mal. Es el doncel, de Madrid, el doncel gallego. Pero la historia de la beca fue la que comentamos en otro programa, que fue cómo la conseguí. Ahí estamos. Sí, mediante soborno, vamos. No, imitando a Michael Jackson. Con la letra de Filippo Neviani, Nec. Es decir, había que hacer una composición, además de un test, había que hacer una composición de en torno a 100 páginas, a 100 letras, perdón, claro, 100 palabras. 100 palabras, bueno, pues yo de italiano tenía poca idea. ¿Y cogiste la canción? Bueno, pues a ver, una estrofa. Sovene dove vai, edo fiducia in te, etcétera. Bueno. Qué maravilla. ¿Y esta que es la de Laura se fue o...? No, es otra, pero viene en el mismo disco. Te ha sido de cantante, ¿eh? Sí. Tú en otra vida fuiste cantante, ¿no? Uh-huh. Yo sí, bueno. Así, ¿no ves? No, ¿cómo tengo la garganta? Es verdad. Sí. Martín ha sido tantas cosas. Me ha perdido la cuenta. Aquí lo tienen amigos, ¿eh? La Rosa de los Vientos hoy en día rechazó una beca Erasmus. Sobrado. No, la verdad es que se lo pasa muy bien, ¿eh? Ya. La gente que no solo aprende... O sea, que tú apruebas las convocatorias por el hecho de aprobarlas, ¿no? Te das el claro. Que la aprueba, y yo digo, mira... Que la coja otro. El día que está aburrido, dice, ¿qué me puedo presentar para luego rechazar? Venga, a ver, pues a esto. Me voy a presentar a notario. Y entonces llega y se presenta. Gana la posición y... ¿Y qué hago yo allí? Va a ir a Soria... sí. Y dice, uy, no, pues claro, nada, claro. Venga, a otra cosa. Muy bien, Martín, es un chico con futuro, sí. Bueno, pues, ¿dónde estamos? A ver, me llamo Javier y me gustaría proponer un pasaje de la historia sobre Íñigo Arista, considerado primer rey de Navarra, y su alianza con los Banu-Kasi. De los Banu-Kasi aragoneses. Íñigo Arista, además hablo de él con profusión en ese libro mío, La Cruzada del Sur. Y bueno, la verdad es que es todo un héroe legendario para los navarros. Y no descartamos hacer un pasaje de la historia porque lo tiene y además muy muy hermoso, muy muy bello. Y además en esa alianza con los Banu-Kasi, una familia potentada de Aragón, pues convertidos, la verdad es que fueron importantísimos y decisivos en la elección de algunos reyes y en esto que se llamó la marca, la frontera, esa frontera que se trazó partiendo toda la península ibérica, pasando por Mérida hasta Madrid y luego, más que Madrid, Toledo, Mérida, Toledo y Zaragoza. Pues ahí en Zaragoza estaban los Banu-Kasi, así que venga, lo apuntamos con mucho gusto. Logan dice, soy una segunda lombriz, ¿y para cuándo una alerta ovni, que fue muy muy emocionante la que hicisteis? Pues nos estamos recuperando todavía de aquella, del 5 de julio de 1997. Es que fue tremendo aquello. 450 grupos organizados, 1 millón de personas siguiendo la alerta por Internet. Algo que nosotros, claro, no percibíamos bien el movimiento, todas las sensaciones de Internet. Sí que es cierto que algunos exegetas afirman que Turno de Noche fue el primer programa de la radio española que recibió un correo electrónico allá por el año... Hace ya 10 años, Martín. 10 años y estábamos en la prehistoria de Internet, ¿eh? Pues sí, la verdad es que sí. Yo en mi casa también tenía aquel Infobía primario que daba errores cada 2x3 que te querías conectar y además que te lo cobraban. Sí. Entonces, no recuerdo cuánto era, si eran 11,4 pesetas o algo así. Sí. Y claro, te daba error, pues nada más entrar, estabas conectado 2 segundos y ¡pum!, te tiraba la conexión. Sí. Y luego te pasaba la factura. Sí, sí. Pues me acuerdo yo de aquello, sí. En aquel tiempo, ya Turno de Noche fue el primer programa que recibió un correo electrónico. Uh-huh. Fuerte, ¿eh? Sí. Qué veteranos somos ya. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? ¿Cómo se han evolucionado las comunicaciones por Internet? Sí. Y en muy poquito tiempo, además. Hombre, en el 97, no había prácticamente ningún teléfono móvil. Es verdad. Uh-huh. La gente se tenía que buscar la vidilla, los grupos organizados en aquella madrugada espléndida, para llamar. Con, bueno, había teléfonos, pero eran tremendos, ¿eh? Sí, y además lo tenía muy determinada gente, no estaba muy extendido, era habitual. Los Motorola, me acuerdo, yo, sí, eran los Motorola. Unos armatostes. Así que fue una noche de esas emblemáticas, y sí, el fenómeno Internet ya se impuso, y fue la primera vez que un programa de radio en el planeta Tierra retransmitía un evento como la Alerta OVNI con grupos en Francia, en Bélgica, en Estados Unidos, en México, en Venezuela. Me acuerdo del correo de un chico de 9 o 10 años diciendo, informando desde Caracas sin ninguna novedad. Un acontecimiento fantástico. ¿Te acuerdas, Silvia? Fue maravilloso, maravilloso. La verdad que tenemos unos recuerdos muy, muy buenos. Así que yo no sé si conseguiríamos superar aquello, lo del 97, y bueno, lo estamos planteando. A lo mejor para el 2007, cuando se cumpla el décimo aniversario. Pues estaría bien hacerlo. Bueno, sí. Logan también te pide que hagas una tertulia o un monográfico sobre magia blanca y magia negra, y te pregunta si existen realmente. La magia negra y la magia blanca, sí, sí, sí, sí. Y también te pide un pasaje de La Sociedad Rusa o Iván IV el Terrible. Bueno, pues sobre La Sociedad Rusa ya hemos hecho, Iván IV el Terrible también, y sobre la magia blanca y magia negra, claro que existen. Ocurre que quien practica magia negra, si cree en ello, pues corre el peligro de que se vuelva contra sí. O sea, que hay que tener mucho cuidadito con lo que hacemos. Y eso de la magia negra, coger un libro que venden de autoayuda, cosas así, dice, haga usted sus propios rituales. Eso va a ser que no. Eso va a ser que no, porque tenemos la mente un poco alterada, y cuando leemos estas cosas a lo mejor nos condicionan en exceso y creemos que somos el mago Merlín. Y dice, voy a hacerle un ritual a esta chica, por ejemplo a Macarena, que la tengo una tirria tremenda, y voy a cogerle un pelo y la voy a meter en el frigorífico y la congelo. Vaya hombre, siempre me tienen que tocar a mí lo peor, yo no entiendo esto. Claro. Si tú sabes que yo he hecho un ritual con tu pelo... Y me ha congelado. Y te has congelado... Pues le tomo manía. Como que notas algo, como que te pica el hombro, ¿no? Hombre, me pica el hombro y me pica todo. Claro. Ay, congelada que estoy. Claro, pero si no te percatas de ello, si yo no te lo hago saber, ¿a qué no ocurre nada? No, no ocurre nada. Claro, pues esto es lo que está pasando. Muy bien explicado, Juan. Eso. Venga, pues vamos con el último email. Dice Rafael de Valencia, no Raúl. Rafael, sí, de Valencia. Sí. No hay derecho que casi no duerma por vuestra culpa. Vosotros sois gente sin escrúpulos. Gente sin escrúpulos. Pero bueno, que pone esta voz de malo este Martín. Está metiendo cuchara constantemente. De todas maneras, Martín, desde que está mal de la voz, sí, está, sí, sí, mejor hablando. O sea, me gusta a mí más. Es un Digimon, ¿eh? Está evolucionando para el lado oscuro. Queridos amigos, esto es un sin vivir. Tenemos gente sin escrúpulo allá por donde quieras mirar. En esta ocasión, Maca, yo creo que deberíamos irnos a Australia para tomar muy buena nota sobre lo que hace alguna ciudadana de ese país. Desesperada. Yo voy a tomar nota, sí. Sí, sí, sí. Esta es la gente sin escrúpulo en Australia. Atendemos a la petición de esta ciudadana chino-australiana que desde Australia nos envía este correo electrónico. Y dice, marido se busca. Hermosa, inteligente dama australiana china busca formar la familia de sus sueños con un fabuloso compañero para disfrutar de la vida. Tremendo esto. Inmejorable salud. No fumo y no bebo. Buen sentido del humor y sólidas bases financieras combinadas con una cálida y afectuosa naturaleza. Es que ¿verdad? Tiene que haber truco, Lo está leyendo, y es que la mujer ideal, o sea, es que... es menudo currículum. Inmejorable salud, bases financieras muy sólidas. O sea, que tiene posibles. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Claro, que todo hay que decir que foto no he enviado. Foto no. Bueno. Entonces tendremos que creerla en lo de hermosa. Hermosa. Bueno, y todo esto lo dice en su correo. Pero bueno, esto puede ser un anuncio normal, Macarena. Entonces, ¿por qué está en gente sin escrúpulo? Pues está en gente sin escrúpulo porque ella ha ido más allá del anuncio normal, ¿no? Sí. Ella, bueno, es una ingeniera civil de 40 años que se llama Helen Zhou. ¿Cómo? Helen Zhou. Helen Zhou. Helen Zhou. Helen Zhou Valdés. Helen de australiana y Zhou de China. Sí, sí, sí. Zhou de China. Muy bien ahí eso. Bueno, pues esta ingeniera vive en Sydney. Vive en Sydney, en lo que es el mismo Sydney. En lo que es el mismo Sydney, sí. En todo el centro. En el centro. Viva el puente. En lo que viene siendo mayormente el centro de Sydney. Sí, ahí vive, ¿no? Sí, lo que es las calles centrales, ¿no? Sí, las dos que hay. Las dos que hay. Bueno, entonces, esta mujer ya estaba un poco desesperada. ¿Por qué no decirlo, no? Sí, sí, sí, sí. ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? ¿Por qué y no decirlo? Ella se dijo a sí misma. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, Helen Zhou. Vamos a ver que te veo ya muy nerviosa, mirándote al espejo. Que estás perdiendo aquí el tiempo, sí, y sí, no, sí, buscas, sí, una solución. Sí, sí. Es como, claro, cuando estás así un poco desesperado y te miras al espejo y de qué va a ser de mi vida, ¿no? Y ves cómo se transfigura tu cara. Claro. Y entonces ves que aunque mofletes, te cortes el pelo y ese tipo de cosas, nada cambia, ¿no? Nada cambia. Entonces aquí está Helen Zou. Que empieza la arruga. Ahora, claro, tiene ya 40 añitos. Antes decíamos una edad importante, pero claro, importante en todos los sentidos. Y tan importante. Claro, claro. Y entonces ella se dijo a sí misma, bueno, pues esto es Australia. Esto tenemos va, sí, aquí sí, mucha libertad. Mucho espacio. Y yo veo que la gente anuncia todo tipo de cosas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. ¿Por qué no voy a poner yo un anuncio para buscar a este hombre ideal que estoy yo tratando de encontrar? Un momento, Macarena. Hasta ahí bien. Todo el mundo hasta puede poner bien un anuncio en la prensa solicitando sí una pareja. Entonces no entiendo por qué esta gente sin escrúpulo. Pues porque esta mujer no ha puesto el anuncio en la prensa. ¿Ah, no? No. Ha colocado un pedazo de cartel en las dos calles principales decidme de la ciudad. Sí. De lado a lado. De lado a lado. O sea, todo esto lo ha puesto en inglés o en chino. Pues porque puede haber pretendientes de la... Creo que lo ha hecho en los dos idiomas. Claro, para idiomas. Así, en una calle ampliar en campo, inglés y en la otra en chino. La otra en chino, sí. Subtitulado. Pero es que se ha gastado $3,200 en el cartel. $3,200 en colocar el cartel. O sea, del patrimonio ya se ha ido. Lo que venimos cobrando nosotros por dos años de trabajo. Efectivamente. Exacto, pues exacto. Esta mujer... Esas cosas que se dicen que deprimes. Esta mujer ha tirado la casa por la ventana y ha dicho, si quiero conseguir esto, tengo que poner todo de mi parte, ¿no? Todo de mi parte. Así que rompió la... No voy a escatimar en medios. Rompió la alcancía. Rompió la hucha. El cerdito chino-australiano. El cerdito chino-australiano. Y aquí, mira, aquí la tenemos a Helen Zou. Ahí está. Colocando el cartel. ¿De cuántos metros estamos hablando, Macarena? Pues no te sabría decir, porque no los he medido y ella tampoco nos lo cuenta. Metros, pero metros, muchos, deben ser muchos metros. A lo largo. 8 metros de longitud. Por lo menos. O más. Sí, sí, porque las calles de Sydney son gigantes. Son, vamos, sí, son muy anchas. Son muy anchas porque si algo tiene Australia es un territorio. Anchas Australia, ya sabéis. Sí. De toda la vida. Eso os acordáis de Cocodrilo Dandy cuando dicen, su parcelita... ¿Por dónde se extiende? Y dice, pues mire, usted empieza a andar por allí y cuando cuente 4 días ya está. Sí. Ahí acaba. Sí, hombre, viendo lo que le ha costado, pues deben de ser bastantes metros, ¿no? Sí, deben ser bastantes metros. Recordemos el mensaje de esta pobre mujer chino-australiana. Lo repetimos. Marido se busca. Hermosa, inteligente dama australiana china busca formar la familia de sus sueños con un fabuloso compañero para disfrutar de la vida. Fíjate. Inmejorable salud. No fumo y no bebo. Buen sentido del humor y sólidas bases financieras combinadas con una cálida y afectuosa naturaleza. Pero esto puede restar candidatos porque, claro, dice sólida base financiera. Muy bien. Sí. Muy bien. 40 años. Bueno. Y dice sólida salud. Ya empezamos. Porque dice va a durar. Va a durar, sí. Ni fumo ni pero, bebo. Hombre, consiste en eso, en que dure, y además ¿no? está diciendo que no pueden acercarse los que fuman. Los que fuman claro. Y los que... Y los que toman alguna copilla. Cuando ya hay... Y en Australia ya sabemos que la cerveza... Una copilla. Claro, el gobierno recomienda constantemente que, por favor, que los ciudadanos no ingieran más de 4 litros al día de cerveza. Sí. Que ya a partir de 4 litros como que hay molestias. Vaya, hombre. Hay como una cierta perturbación, ¿no? Como un mareo. Bueno, entonces a lo ¿no? mejor ella entiende por no beber de 4 litros para abajo. De 4 litros, exactamente. Eso, que eso, también cabe esa posibilidad. También se puede dar, así con algún, ¿verdad? Algún recorte. Claro. Podemos encajar ahí a un perfecto efectivamente. Aspirante al amor de Helen. Sí. Helen Zou. Helen Zou. Yo me la imagino en lo que necesita es amor, ¿verdad? Pasa que miraría la tele y diría, mira, ya no hay... ¿Tienes una carta o una carta para ti? Macarena, por favor. No hay lo que necesitas, amor. La insulina. Ya, no, pero si se la hemos puesto antes y ya no hace efecto, Juan. ¿Y en chino no viene el cartel? En chino no viene, no. Oh. Sería más breve. Sí. Adiós, que nos vamos. Sergio Monforte de control de sonido, nuestra coordinación, producción y redacción, Silvia Casasola, Macarena Yagüe, Martín Espósito. Martín, estás francamente bien, ¿eh? Sí. Estás en tu mejor momento. Muy bueno. Ahora mismo te damos el sonajero y a dormir. Venga, pues sí. Los saludos, como siempre, encantado y feliz como una lombriz de vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. ¿No? Sí, mañana sí. Sí, hombre, sí, mañana claro. Regresamos, hombre. Mañana regresamos, que tenemos hombre, ahí a Fernando. Si no quieres, no regresamos. No regresamos el martes, que tenemos el programa exacto. Fastuoso desde Estados Unidos. Claro, pero hoy ha sido una noche enigmática totalmente claro. Y mañana lo y además hacer. Mañana tenemos visita especial. Ah, sí, tenemos visita especial. ¿Qué me dices? Sí. Ah, bueno, es verdad que viene Cifu, que ya ha confirmado Jesús Cifuentes. Juan, estás perdido, ¿eh? Sí, es verdad. Llevamos tanto tiempo esperando que ya ni te acuerdas. Es verdad, Jesús Cifuentes, que viene mañana. Y tenemos su larga cabellera. Muy bien. Eres muy malo. Hasta mañana, que se dé bien.